Hola Pepe, buen día, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de Farco. Bueno, sí, efectivamente este domingo se realizó el referéndum popular aquí en Loncopué con algunos problemitas al principio, pero después se fue desarrollando todo con total normalidad. Lo que, bueno, quedó de la siguiente manera, Pepe, de los 3.601 habilitados a votar, es decir, el 72% votó este domingo. Quedó de la siguiente manera, 2.125 votaron sí a la ordenanza que prohíbe este tipo de minería metalífera a cielo abierto, 388 por el no, 40 en blanco y 32 nulos. Algunas situaciones que se vivieron aquí con la presencia del ministro Gastamisa de Seguridad y Trabajo de la provincia del Neuquén, de alguna manera queriendo representar a un ciudadano que manifestaba supuestamente no poder emitir su voto, pero en ningún momento el ciudadano de apellido Sea se apersonó hasta en la escuela 168 donde se desarrolló este referéndum popular. No había seguridad policial después de tantos reclamos por parte de la comunidad, porque faltaba justamente seguridad policial, después llegaron los agentes de la policía. Una situación incómoda, lamentablemente, le tocó vivir a las madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén. Cuando estaban haciendo declaraciones en medio, aparecieron dos o tres personas con signos de ebriedad alentando la figura de Galtieri. Inmediatamente fueron sacados del lugar por la policía. Se cerró el acto comicial el día de ayer, hubo una gran marcha de gente a pesar de las bajas temperaturas, hubo una gran marcha por las calles de Loncopué, gente caminando y también de vehículos, para finalizar frente a la Biblioteca Popular de nuestra ciudad para dar a conocer los datos finales de este referéndum popular. Una gran incógnita era quién se iba a quedar a cargo de las urnas, porque policía en principio no aceptaba tener la seguridad de las urnas, así que nosotros nos retiramos porque estuvimos durante todo el día. En principio los vecinos se iban a turnar para hacer el custodio de las urnas en las cuales contenía justamente los votos de todos los vecinos de Loncopué. Norberto, una consulta. Ahora la ordenanza esta entra automáticamente en vigencia. Entra en vigencia según lo que dice la ley 53, a pesar de que el gobernador de la provincia dijo en medios radiales de Capital que el día de hoy, a primera hora, van a presentarse ante la justicia porque dicen que un municipio, como en el caso nuestro, violentó la constitución provincial y la estarían declarando esta ordenanza inconstitucional. Lo más importante, Pepe, que hace muchísimo tiempo que la gente venía pidiendo que se realizara un plebiscito, un referéndum, y bueno, finalmente se dio, ya la gente votó y es el veredicto del pueblo de Loncopué que no quiere este tipo de minería metalífera a cielo abierto aquí en el departamento de Loncopué. Lo otro que manifiesta el gobernador de la provincia y se darán los estrados judiciales. Norberto Guerrero de la FM Arcoiris, muchísimas gracias por este reporte para el noticiero de Farco. Muchísimas gracias a ustedes y hasta cualquier momento.